Un montón de señoras tan ricas, tan buenas, tan buenas. Un montón de señoras gordas y no tanto, tan ricas, tan buenas. Un montón de señoras y señores, tan gordos y no tanto, tan ricos, gente. Un montón de señoras y señores, gordos y no tanto, ricos y no tanto. Un montón, buenos y no tanto, en fin. Y los pobres, y los pibes, y las pibas, lo de siempre. Un montón de señoras y señores, la bondad enriquece sus conciencias. Y los pobres, y los pibes, y las pibas, lo de siempre. La sociedad les niega derechos, pero les regala juguetes. La desigualdad no se resuelve con bondad, sino con justicia. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF.